la piola. Le traigo música con la chica base. Fumando cohete va a rimar, te doy el pase. Perejitas, usted conmigo no se pase. Usted se pega los palmazos en el cogote. Picaba lloro y agrandaba talla el bote. Si en la gana de mi perquinazo, te pesco a combo con guatica platinazo. Y en la calle traigo cólera balazo. Aquí hay